En el año 1992, finales, pues ya oteando un poco las posibilidades que esto podía tener, Eugene Friesen emprendió la composición de una misa de Requiem, que se titula exactamente así, Earth Requiem, y que es su primer trabajo tras haber efectuado aquel maravilloso titulado Arms Around You, mis brazos a tu alrededor. Es esta una experiencia en la que han colaborado diversos músicos, muchos de ellos conocidos por vosotros. El disco comienza con el introito y el introito comienza precisamente con una maravillosa percusión de Glenn Velez. Este es el prodigioso comienzo de esta misa de Requiem, compuesta por Eugene Friesen en el año 1992, que nos sirve a modo de continuación de la historia musical de este extraordinario intérprete y compositor, que hasta el momento ha compuesto dos discos que hemos ofrecido aquí, algunos con momentos sublimes, como aquel increíble Música fluvial, y que ahora tiene esta composición con un problema gravísimo, y es que no tiene ningún sitio donde poder grabarla. Pausa aquí, ¿no? Pausa terrible aquí. Bien, pues vamos a continuar. Como habréis podido apreciar, la mayoría de las sensaciones musicales no son conocidas por dos motivos que explicaré a continuación tras escuchar la segunda parte de esta misa, que naturalmente es el Santus. Thank you. desde el Santus de esa misa de Requiem, Earth Requiem es el título, que es lo último que ha compuesto Eugene Friesen y que estáis escuchando hoy en estreno aquí en Diálogos 3. Deciros que naturalmente que los sonidos os pueden parecer conocidos, puesto que los intérpretes de este disco son, entre otros, el coro habitual en los grandes momentos solemnes de la Catedral St. John the Divine de Nueva York, y que está dirigido naturalmente por Paul Healy, que a su vez toca el piano, y también está Glenn Velez, etcétera, etcétera. Como sabéis, todos los años, aproximadamente hacia principios de junio, finales de mayo, principios de junio, suele tener un lugar precisamente en esa catedral, St. John the Divine, una actuación del Paul Winter Consort, que en realidad no está la actuación. Se trata de la Misa de la Tierra. Es una misa en la que, misa compuesta por Paul Winter, en la que prácticamente acuden no solamente gentes de todas partes, sino que incluso, como suele suceder aquí en la fiesta, en la festividad de San Antón, pues acuden animales a ser bendecidos, etcétera. Es uno de esos días en los que esa catedral, de rito católico y protestante al mismo tiempo, una cosa muy, muy especial, la de la Catedral St. John the Divine, se llena de diferentes sentidos en muchas de las terminologías. Desde que esa misa ha tenido lugar en aquella catedral, hace de esto ya pues unos 10 años, que se celebra puntualmente todos los años, han sucedido cosas. Por ejemplo, que Paul Healy primero dejó de ser el Kapellmeister, el maestro de capilla de la catedral, y después ha dejado de ser miembro del Paul Winter Consort, aunque aquí todavía, como podéis apreciar, existe mucho de ese canto realmente esplendoroso, tanto de Healy como de Friesen, cuando unen fuerzas al respecto de ser optimistas y creer en el hombre y ese tipo de cosas, de los cuales yo ahora me sonrío, pero indudablemente cómo me gustaría que fuese como ellos lo pintan en esta música. Continuamos esta tercera parte, del Earth Requiem de este magnífico artista que se llama Eugene Friesen, lleva por título Aleluya. Estáis escuchando la misa que bajo el título de Earth Requiem compuso en el año 1992 Eugene Friesen y que es la continuación en su ciclo compositivo, en su ciclo de composición a los grandes discos que hasta el momento Friesen nos ha ofrecido. Discos de enorme calidad, particularmente el segundo titulado Arms Around You. Es la siguiente secuencia en el orden de composición de este violonchelista Amish, como sabéis, él es de esa religión, que hasta el momento a mí ha sido uno de los músicos que más me ha impresionado a lo largo de los años que llevamos haciendo, escuchando, dialogando en Diálogos 3. Friesen es posiblemente el chelista que más podríamos destacar. Ya sabéis que incluso casi podríamos hacer una especie de reunión de grandes, grandes instrumentistas aquí en el programa. Para pianista tendríamos muchas dificultades, para percusionista nos quedaríamos muy posiblemente con Glenn Velez, aunque David Van Ziegen estaría ahí también en la línea de salida. Para chelista, indudablemente, nos quedaríamos con este Eugene Friesen. Para violinista, pues no tendríamos problemas en elegir a Lester Fraser. Y así, ¿no? Bien, pues en esa secuencia de composición, esto que estamos escuchando de Eugene Friesen no está grabado todavía. Es un cassette que él me mandó en su momento y que hoy estáis aquí escuchando en absoluta primicia en Diálogos 3. Esto al mismo tiempo significa que no puede ser comprado un disco que no existe y por otro lado hay que hacer notar la inmensa angustia del compositor que teniendo preparado este material, excelente por otro lado, no ve la forma de plasmarlo en disco y comunicárselo al resto de las personas que le rodean. Así son las cosas. Continuamos, este es el Kyrie. Thank you. Hemos llegado al final del Kyrie en esta misa que, compuesta por Eugene Friesen, nos estamos ofreciendo, grabada inicialmente en una iglesia que está en las cercanías de donde Friesen vive, en Carolina del Norte, en la parte de arriba de Carolina del Norte, y que de alguna manera sirvió para presentar la composición y la grabación para ver si había alguien interesado en grabar este trabajo en un disco y así podérselo ofrecer al gran público. Esta cuestión pues no ha quedado, no solamente no ha quedado clara, sino que es que no ha sido así en absoluto. Es muy claro que hasta el momento no ha podido Eugene Friesen grabar un disco de esto que os estamos ofreciendo, que continúa con este corte 5, podríamos decir, que lleva por título Libérame. Thank you. Libérame era el fragmento de esta misa de Eugene Friesen que os estamos ofreciendo hoy aquí, estreno en Diálogos 3. Lo siguiente es un tema suficientemente conocido por parte de todos. Es uno de los que precisamente se suelen interpretar en esa misa de la tierra que suele tener lugar en la Catedral de Saint John the Divine. Sería, por tanto, conveniente separar de manera clara ambos aspectos. La misa que, por un lado, el Paul Winter Consort interpreta en la Catedral Saint John the Divine y, por otro, esta composición de Eugene Friesen titulada Earth Requiem, es decir, Requiem de la Tierra, que ahora continúa con esta composición que lleva por título Para la Belleza o Por la Belleza. Lo siguiente suele ser Por la Belleza de la Tierra y comienza así. que, como veis, era una actuación en directo, como os he dicho antes, en una pequeña iglesia que hay en las afueras de un pueblo de Carolina del Norte, se llama Durham, que es el lugar, además, donde está una muy famosa universidad, que se llama Duke, se escribe Duke, en donde estrenó este concierto, o esta misa de Requiem, Earth Requiem, Eugene Friesen. Él vive en la parte del norte de ese estado, de Carolina del Norte, en un lugar muy, muy aislado, como se corresponde, como os podéis imaginar, con pues el carácter religioso, de la religión que es él, además, de Eugene Friesen. No sé si vamos a tener tiempo para que las dos piezas que todavía quedan en el programa suenen. Vamos con el Agnus Dei.